Hola, ¿qué tal? Saludos de Julián Martínez. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Abrimos la número 1604 y lo hacemos con un programa que viene cargadito de estrenos discográficos, de novedades, como a nosotros nos gusta, de grandes canciones. Están pasando cosas muy interesantes dentro del rock y el metal y las queremos compartir contigo. Como siempre, emitimos a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock, Mi Rollo es el Rock Radio y en Argentina Radio Crimen Online. Pues ahí estamos, cada semana. Venga, vamos a comenzar y lo vamos a hacer precisamente con uno de esos estrenos que ya te anunciaba. Lo nuevo de Marco Hietala. Nos habla de la mujer de Frankenstein. Esto es Con Fuerza Heavy. Yeah. Wife. Eso, Frankenstein Wife. Lo nuevo de Marco y Etala. Bueno, pues ahí dejamos a Marco Yetala para escuchar lo próximo, lo siguiente, que es lo nuevo de Radioactive. Now it's all in the past. Radioactive. Ahí están, sí señor. Bueno, quienes tienen también nuevo tema que han publicado este pasado 6 de septiembre son Thunder Mother. So Close es el nuevo lanzamiento para la banda. Desde el pasado 6 de septiembre, desde el pasado viernes, lo nuevo de Thunder Mother. Thunder Mother, con su regreso discográfico, con su nuevo lanzamiento y bueno, pues con esas ganitas de ponernos otra vez a bailar y hacerlo sin parar, claro que sí. Bueno, los Dragony también están de regreso con nuevo tema, avanzando lo que dentro de 28 días será su nuevo disco. We'll be right back. Faltan 28 días, para que se ponga a la venta ese nuevo trabajo que esta noche estrenamos aquí en el Con Fuerza Heavy. Nos adelantamos a ese lanzamiento con este primer sencillo que han publicado, Dragony. Bueno, y ojito a esto, que lo estamos escuchando en las últimas semanas, que es una auténtica gozada y que forma parte de un nuevo trabajo discográfico titulado A New Dawn. Ellos son Oxygen y van a ser protagonistas hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Es de las sorpresas más gratas que he tenido este año. Me han sorprendido muchísimo. Y creo que a ti te va a ocurrir igual. Ya sabes, el primer disco se llama New Dawn. Ahí lo estamos estrenando en las últimas semanas aquí en el Con Fuerza Heavy. Te decía yo que hoy iban a ser Oxygen protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy porque les vamos a conocer un poquito más a fondo. Vamos a adentrarnos ahí en el interior de A New Dawn. a conocer qué planes también tienen para el futuro más inmediato y a conocer también un poquito cómo se gestó toda esta nueva aventura. Para acompañarnos precisamente en esa labor de poder contar a todos los oyentes lo que tiene que ver con la banda, hemos contactado con Jaime, que es el bajista del grupo, y con Javi, que es el encargado de las voces, de la voz de Oxygen. Muy buenas noches a ambos. Buenas noches, Julián. ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. A todos quienes nos escucháis al otro lado. Imagino que muy contentos, ¿no? Con este disco debut que, bueno, pues de momento el feedback que se está recibiendo me da la sensación de que es muy bueno, ¿no? Bueno, hasta el momento sí. Nosotros de momento estamos bastante satisfechos con el resultado, con la acogida que está teniendo. Y sí, estamos recibiendo, al menos todas las críticas que estamos recibiendo son positivas. Imagino que esto, bueno, será cuestión de gustos, pero bueno, para nosotros es muy grato el feedback que estamos recibiendo, tanto por parte de críticas como por parte de la gente, que al fin y al cabo es lo que más importa, ¿no? Esos son los más importantes, efectivamente. Decía yo que es un primer disco, por tanto, creo que sería una buena idea contar a nuestros oyentes cómo se gestó este proyecto, cómo de repente un día esto empezó a andar y qué pasos disteis en ese inicio. Bueno, en eso, si Javi me permite ir un poco más atrás, luego podrá continuar explicando él un poco cómo avanza el proyecto, ¿no? El proyecto surge inicialmente en Plasencia, donde residimos Nando, Juanma y yo, los dos guitarristas y yo. A raíz, fundamentalmente, el principal causante o culpable de esto es Nando, ¿no? Él tiene en su cabeza de hace mucho tiempo un montón de música. Él es una persona que tiene un arte enorme, tiene muchos riffs y mucha música en su cabeza. Y él se plantea que eso tiene que salir adelante de alguna manera. Nosotros ya nos conocíamos por anteriores proyectos en los que habíamos colaborado juntos, y ellos aún más que Nando y yo. Juanma y Nando tuvieron una banda anteriormente, y bueno, y a raíz de esas ganas o esa inquietud de sacar eso que él tenía en la cabeza, bueno, contacta con nosotros, nos propone el proyecto y empezamos a trabajar nosotros tres en solitario. Uh-huh. Y conforme la cosa va tomando forma, pues claro, empiezas a tener la necesidad de ir completando la banda. Nosotros vamos trabajando con pistas ampliadas, con grabaciones que va realizando fundamentalmente Nando, vamos ensayando, y ahí empieza la búsqueda de la gente que complemente el proyecto. Y ahí es donde aparece, en ese momento mágico, aparece Javi para aportar ese punto de vista fresco que necesitábamos, esa potencia, esa creación que él aporta con sus melodías y con su potencia en la voz. Y esto empieza a tomar un cariz, pues, completamente mucho más colorido y que nos empieza a enganchar todavía mucho más, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, pues bueno, Javi se incorpora a este proyecto y bueno, podrá contar él cómo se incorpora y cómo recibió él esta invitación por parte nuestra, ¿no? Pues eso es lo que quiero saber ahora, efectivamente. Javi, ¿qué es lo que te llamó la atención de este proyecto y por qué decidiste unirte a él? Pues realmente llevaba un tiempo desconectado de todo este tema musical, redes sociales y demás por diferentes motivos. Y de la noche a la mañana tienes como esa chispita, ¿no? O como esa llamada que te dice, ¿por qué no vuelves a hacer lo que te gustaba? Que era la música, te complementaba muy bien en tu día a día. Y estuve buscando y encontré a estos chicos que comentaban que buscaban un vocalista para hacer este estilo. Y pensé, bueno, pues realmente, a ver, este estilo es el que a mí me gusta, el que he hecho en anteriores formaciones. Y me puse en contacto con ellos. Enseguida, pues, estuvimos viendo cositas que habíamos hecho de composiciones en anteriores grupos. Y bueno, encajamos bastante bien. No me habían dicho que son de Extremadura, porque lo curioso de la banda es que ellos tres, tanto Jaime como Nando y Juanma, como bien ha dicho, que son los otros dos guitarristas, ellos están en Extremadura y yo estoy en Alicante, ¿no? Eso iba a decir, entonces, que justamente en la otra punta de la península ibérica. Básicamente, sí, totalmente. Entonces, claro, cuando me dijeron básicamente como estás fichado, ¿no? Ellos no me habían dicho todavía que el proyecto era en Extremadura, pero la verdad es que me gustó bastante la idea y dije, bueno, pues ¿por qué no? Vamos para adelante. Y a raíz de todo esto, una vez que ya terminamos de componer los temas, empezamos a grabarlo, grabamos en el estudio y demás, todavía teníamos un poquito con la cojera con el tema del batería, porque, pues bueno, pasaron ciertas cosas que no acabamos de encontrar a la persona indicada y finalmente, pues a raíz de sacar el disco, después de una ardua búsqueda, encontramos a Miki, que también es de aquí de Alicante y también me complementa y me apoya, porque ya somos dos personas aquí de Claro. Alicante que al final, dentro de lo que cabe, tanto de forma logística y demás, incluso para hacer ensayos, también me viene muy bien a mí personalmente. Y básicamente así es como se cerró realmente la banda, la formación. Oye, ¿cómo lo hacéis? Para, pues precisamente para eso, para los ensayos, para darle forma a todo este proyecto, siendo, como decimos, de prácticamente de dos extremos tan alejados, ¿no?, de la península. Pues Bueno. ahora mismo, en estos momentos, lo que estamos haciendo es componer, digamos, como por unidades, ¿no? Tenemos la unidad de Plasencia y la unidad alicantina. Y bueno, ellos tres, por su parte, se trabajan los temas, se los estudian. Y nosotros aquí, los alicantinos, también hacemos lo mismo. Y también vamos proponiendo diferentes fechas para cada mes y medio, 2 meses, para hacer un ensayo grupal donde podamos quedar todos, tanto aquí como ahí, ¿no? Nos vamos organizando, pues, una vez en cada sitio. Si quieres continuar, Jaime. Tiráis mucho de internet, imagino también, claro. Claro, eso es fundamental. Hemos estado buscando alguna fórmula de poder tocar en directo online, pero es verdad que es bastante complicado, ¿no? Sí. Pero bueno, por lo menos la tecnología sí que te permite ahora, bueno, a través de las nubes, pues compartes material con una facilidad increíble, ¿no? Y poder trabajar con tu home studio, cada uno en casa, facilita mucho este trabajo, ¿no? Nando siempre ha tenido esa manera de trabajar, de que él en su pequeño estudio en casa genera mucho material que comparte con los demás y nosotros podemos ir trabajando sobre ese material de manera autónoma para que luego cuando se ponga en común se avance muchísimo más, ¿no? Nosotros no vamos a un ensayo sin haber mirado un tema. Eso es un trabajo que hacemos cada uno individualmente en casa, porque obviamente, como seguramente entenderás, nosotros no nos dedicamos profesionalmente a esto, tenemos nuestra profesión aparte y esto tenemos que hacerlo cada uno en nuestra casa, en nuestro tiempo libre, ¿no? Entonces, bueno, básicamente ese es el funcionamiento. Como Yo otras muchas bandas que, por cierto, ahora mismo hay muchísimas bandas muchas, que muchas, están ¿eh? funcionando de esta manera, Sí. porque si es que al final, nosotros cuando nos vimos un poco en la. Es verdad que ha habido momentos de altibajos, ¿no? No encontrar la gente adecuada, pues a veces te supone un problema importante, ¿no? Y dices, no sé si este proyecto va a poder salir adelante. Sí. Pero al final, priorizas encontrar la gente adecuada a que la gente adecuada esté en el entorno cercano en el que tú te mueves. Porque si tienes la gente adecuada, vas a conseguir el resultado que realmente persigues. Y luego, pues bueno, es cuestión de organización y ya está. No es más que ponerle empeño y ya está. La pandemia nos puso a prueba también en ese sentido. Hasta los Sí. chavales tuvieron que ir al cole a través de una pantalla. O sea que Exacto. directamente todos tuvimos que De aprender. hecho, Oxygen es un proyecto no nacido a raíz de la pandemia, pero que nace con la pandemia. Con lo cual ya estábamos un poco metidos en esa dinámica de tener que trabajar de manera individual, ¿no? Entonces, en ese sentido, no nos ha resultado raro continuar de esta manera. ¿Tenéis claro lo que queréis hacer musicalmente en la banda? Esto es algo que yo pregunto siempre mucho. ¿La idea ya era clara cuando se arranca? ¿Queremos hacer este estilo musical? ¿Queremos hacer este tipo de canciones? ¿O luego los temas fueron tomando ellos su propio camino y son los que os han llevado por el derrotero que después ha llevado la banda? La idea principal, si me permite Javi comentarlo, la idea principal era hacer temas temas muy directos y temas pensados para el directo. Nosotros somos fans de la música, a nosotros nos encanta el metal y como fans, tratar de hacer la música que te gustaría ver encima de un escenario, pues era algo que perseguíamos, ¿no? Y en concreto Nando, él siempre planteaba de temas de estos que te cojan de principio a fin y no te suelten, ¿no? Uh-huh. Temas que tengan melodía, pero que tengan ese gancho, esa potencia y esa fuerza que te haga menearte y menear la cabeza y al día siguiente tener un pequeño problemilla de cuello, ¿no? Que a todos tanto nos encanta cuando vamos a los conciertos, ¿no? Temas directos, rápidos, contundentes, con melodía, cantables. Esa era un poco la idea. Y en ese papel, claro, cuando aparece Javi, todo empieza a funcionar de una manera muchísimo más redonda, ¿no? Javi, ¿era la música que tú hacías antes también? Pues un poquito parecido. También estuvimos haciendo en nuestra época un poquito de The Gent y demás, pero bueno, al final todo siempre me ha gustado mucho dentro de las posibilidades poder aportar melodías, vocales, que no solamente sean guturales, ¿no? Porque me gusta mucho variar y bueno, pues la verdad es que para mí es importante poder expresar también mi arte, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Hacer un poquito de guturales, un poquito de cantadito. Y sí, era un estilo parecido, pero ahora digamos que siento que la banda es más seria, también es verdad que estamos en una formación mucho más madura, con las ideas más claras y con muy buena gente, por supuesto, y esto suma un montón. Sí. También permíteme decir, Julián, que en esta ecuación el papel de gente y de músicos de los que nos hemos rodeado, para mí personalmente es un auténtico privilegio tocar con músicos de esta talla, ¿no? O sea, Nando y Juanma son dos guitarristas que técnicamente tienen un nivel increíble. Y luego encontrar a un batería como Mickey ha sido un absoluto regalo, una auténtica bestia que está hecho para el directo y que es una auténtica demoledor. Es demoledor. Entonces, es una ecuación perfecta. Hemos dado con un Tetris cuyas piezas encaja todo a la perfección. Y ahora mismo lo que estamos es engrasándolo. Qué gusto da cuando esas piezas de ese Tetris encajan, de verdad. El disco, es verdad que se ha hecho en 2023, pero realmente se ha lanzado pues ya empezando el segundo trimestre de este 2024, y me da la sensación también de que ahora es cuando se le empieza a pegar también un empujón a nivel promocional. Es un disco en ese sentido que bueno, pues ya tiene unos temas que ya tienen un tiempo también para vosotros. Sí, tienen tiempo, pero no sé exactamente muy bien si eso es bueno o es malo, porque que los temas a veces reposen y no salgan y se distribuyan así sin más. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido mucho cuidado en cómo transmitíamos, cómo difundíamos esto. Hemos tenido ofertas de algunas discográficas en las que, bueno, ahora mismo, lamentablemente, hay un montón de gente que lo que quiere es hacer dinero a costa de las bandas, y nosotros nos hemos cuidado muy mucho cómo movemos nuestro material. Nosotros hemos ido haciendo todas las cosas poquito a poco, paso a paso, sin prisa, porque por suerte o por desgracia no nos dedicamos profesionalmente a esto. Entonces, hemos querido cuidar cada paso al mínimo detalle. Y no es que los temas hayan estado ahí escondidos, sino que simplemente creemos que las cosas tienen un momento adecuado. Es verdad que el disco cuando salió ha tenido buena acogida. Ahora es cuando está teniendo algo más de movimiento. Pero bueno, es que al fin y al cabo esto muchas veces es una cuestión de recursos. Porque lamentablemente, actualmente en el mundillo del metal, o inviertes en promo o es muy difícil que tengas cabida en medios. Sí. Y eso es una realidad que estamos a la que nos estamos enfrentando todas las bandas. Es que hay tantísimos grupos, efectivamente, que cuesta mucho trabajo despuntar, despegar y tener una presencia, y más en este mundo en el que va todo tan absolutamente rápido. ¿Dónde grabasteis y cómo fue ese proceso de creación de A New Dawn? Pues grabamos cada uno por nuestro lado. Uh-huh. Lo que estábamos comentando antes también, ¿no? El nivel de ensayos y demás. ¿Dónde grabaste, Javi? Pues yo grabé, sinceramente, en el salón de mi casa. Claro. Sí, con el portátil y los auriculares, el micrófono de calidad de estudio, eso sí. pero al final con un resultado bastante, bastante bueno y me quedé bastante contento teniendo en cuenta que para mí al principio se me hacía muy raro, ¿no? Porque las pocas veces que había grabado anteriormente siempre había sido en un estudio donde alguien controlaba y te Sí. decía, bueno, esto lo tienes que repetir o aquí tienes que meterle más intensidad o, ¿no? Pero tener que hacerlo todo yo era como, me sentía como muy novato, ¿no? Como no sé si voy a poder hacer esto. Y bueno, pues al final te tienes que enfrentar un poquito también a tus miedos y te das cuenta de que, bueno, pues que puedes hacerlo, que vamos, ha quedado una grabación bastante buena y sobre todo también es que, claro, al final contamos con JFT, que fue con quien terminamos de la edición del disco y la verdad es que es un chico súper profesional, muy atento, muy amable, nos ha ayudado en todo, siempre nos ha estado aconsejando y ha sido, digamos, la gotita que colmaba el vaso, ¿no? O sea, ahora ha sido él la guinda del pastel y gracias a él, pues se ha cerrado el primer disco perfectamente. Esta ha sido otra de las suertes que hemos tenido en este Sí. camino, ¿no? Encontrarnos con José para nosotros ha sido un regalo, ¿no? Porque tuvimos una mala experiencia con un estudio anterior. Nuestra manera de trabajar ha sido de la misma manera en la que hemos explicado antes, trabajar de manera autónoma, generar las pistas con la mayor calidad y ejecución lo más impoluta posible y llevarlas a un estudio. Tuvimos una mala experiencia, que tampoco quiero ahora recordar. Pero afortunadamente dimos con José Fernando, que es un auténtico crack. Pues, le mandamos las pistas y rápidamente dijo, aquí hay material de sobra, aquí hay material para hacer una producción y confiamos en él porque sabíamos que es una garantía. Y cuando vimos el primer resultado, pues nos encantó. Y bueno, yo creo que el resultado ahí está. Yo Sí. creo que no ha quedado nada mal, ¿no? No, no, no, desde luego que no. Imagino que hay muchas ganas de tocar en directo, ¿no? ¿Qué planes de futuro tenéis ahora que estamos ya rematando el verano? Imagino que la intención es, bueno, como entre Alicante y Extremadura, entre Alicante y Plasencia hay un camino largo, pues tocar entre medias de ese camino todo lo que se pueda, ¿no? Bueno, no sabemos tampoco. Ahora mismo estamos preparando, estamos en el momento de preparar el directo para que la banda pueda estar saliendo a directo el año que viene. No podemos adelantar tampoco mucho más porque en eso ahí tenemos presencia. Esté realizando con nosotros, Rising Rock, empezamos a colaborar con ellos hace unos meses y con ellos empezaremos a trabajar en diseñar qué conciertos pueden salir y nosotros tampoco vamos a hacer cualquier concierto porque sí, porque las circunstancias nuestras, como entenderás, pues son un tanto peculiares o logísticamente tienen una serie de implicaciones, ¿no? Pero nuestros planes es el año que viene intentar girar lo que podamos. Sí. Aquí hay canciones que yo creo que en directo van a ser un cañón y hay que Pero como empezar. decía antes, nosotros somos muy hormiguitas y somos muy escrupulosos y no queremos dar ningún paso en falso. Nosotros queremos salir cuando la gente que haya escuchado a New Down lo vea y se quede con una sensación mejor de cuando lo haya escuchado. Esa es la idea. Javi, ¿opinas igual? Totalmente. La verdad es que escuchar el disco con unos buenos auriculares o en tu coche o relajado, pues siempre está bien. Pero en un directo, viéndola en persona la banda y dándolo todo con toda la energía que queremos y pretendemos mostrar, pues nuestra idea es que sea un plus para todos los oyentes y que todavía les enganche más, ¿no? Que no sea a New Down un disco de estudio, sino que además sea un directo potente y qué es lo que estamos buscando realmente. Pues yo recomiendo a todos los oyentes que escuchen el disco, lo tenéis en las distintas plataformas, también además hay una tirada para tenerlo físico que bueno, pues que también apetece mucho y disfrutadlo y en el momento en el que haya oportunidad de ver a Oxygen ahí en directo, pues eso, no os lo perdáis que estoy seguro de que lo vais a disfrutar. Jaime, Javi, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, que os traiga muchas alegrías este disco. Muchísimas gracias a ti, Julián, y ha sido un placer estar en tu programa. Muchísimas gracias, Julián. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a ambos. Igualmente. Pues ya Adiós. sabéis, Otro. Oxygen, A New Dawn es este nuevo disco que están presentando y que hoy les hacía protagonistas en el Con Fuerza Heavy. Yeah. Oxygen, ahí están, sí señor, mitad Plasencia, mitad Alicante, esa unión fantástica que han generado para darle color y darle vida a ese A New Dawn que te estamos presentando aquí en el Con Fuerza Heavy. Edición 1604 de tu programa de rock. Por cierto, que esta semana, después de haber estado ahí unas semanitas este verano en las que descendíamos un poquito en cuanto a esos listados de audiencias del podcast en iVoox, pues esta semana ya hemos vuelto otra vez al puesto número 3 en los programas de rock y metal más escuchados en España dentro de esa plataforma de iVoox. Muchísimas gracias a todos por estar ahí cada semana. Bueno, siguiente que te presentamos y que también se ha publicado ahora en estos días es lo nuevo de Seamosphere. To Reach Beyond es su nueva canción, estrenando un nuevo disco que llegará muy prontito. Oh, Kamikaze del Nido es el nuevo tema de Ciclonautas. Es el quinto single de Ciclogénesis Magnitud 10 en directo en la sala Totem, en ese CD más DVD de los Ciclonautas. Y esperar al viento que me vuelve a mover, barriéndolo todo y llegar al cuero que quiero tocar, tatuarle mis besos y arrancar la flor para volverla a plantar. Y otra vez me abrazó y yo sin saber que estaba tan dormido. Corazón, solo deja que suene el tambor para que bailen mis indios sin razón. La danza nos vuelve a mover en un mismo latido y avivar la brasa que vuelve a purgar todos mis sentidos y llevar el verso que carne se hará. Y otra vez me alumbró y yo sin saber que estaba tan perdido y soñé hasta que el pellizco y del río que pude babear enculando salmones, cascarrabia de su bienestar, kamikaze del nido, kamikaze. Con Iñaki Antón, con Wojo, con Robe Iniesta también. Ciclonautas. Kamikaze del Nido. Ya sabes que la han incluido también en ese nuevo disco en directo. Nosotros recuperábamos esta versión. Vamos con lo más reciente que han publicado de Sweet River Band. Along the Highway es el segundo adelanto del primer larga duración de la banda. Un disco que se llamará The Inner Journey. Dicen de esta canción que es un viaje en el que se abordan temas como las amenazas, tanto externas como internas, a las que nos enfrentamos cada día, la debilidad y la fragilidad humana, o incluso la superación. Ahí están The Sweet River Band. Is something you must find through the distance. You better have prepared your mind. Now Lord said that you may die if you don't sacrifice. I'm the devil, he will steal your life. Along the highway, strength will be tested. Of hope that you can hear are coming from the past, but remember there will be a blast. Empty souls we try to seal your body and your heart through this valley, land of death and crime. Yeah. Sabes que entre las buenas noticias que hemos ido recibiendo en estos últimos días, una es la celebración con una edición de lujo del 35 aniversario de aquel fantástico Dr. Feelgood que publicaron los Motley Crue hace, pues eso, 35 años, ni más ni menos. Muchos de los que ahora estáis escuchando el programa ni tan siquiera habíais nacido. A día de hoy todavía continúan llenando estadios, pero creo que es un buen momento para recordar aquel álbum en el que había canciones como Kissed at My Heart o como la que vamos a escuchar ahora, aunque nosotros la vamos a escuchar en una versión grabada en directo. Dr. Feelgood son Motley Crue. We'll be right back. Dr. Feelgood. Ahí estaba Motley Crue. En noviembre, la celebración del 35 aniversario de la publicación de ese discazo. Hasta Segovia nos vamos con Títeres. Su último álbum lleva por título ¿Cómo vamos a la luna si aún no es de noche? En esta canción está Michel Molinera de los Estafas y se llama Nos guían las mareas. La colaboración del gran Michel Molinera. Ahí estaba este tema que abre el nuevo disco de Títeres. Nos guían las mareas, así es como se llama esta canción. Bueno, pues a Títeres vamos a conocerles un poquito mejor. Vamos a acercarnos hasta Segovia precisamente en este momento para que Chechu nos cuente cositas de la banda que nos está escuchando ya ahí. Chechu, buenas noches. Buenas noches. Os oigo un poco mal. Voy a intentar yo que me escuches un poco mejor. A ver si ahora te llega un poco mejor el sonido y... Mejor. Ahora mejor, ¿verdad? Vale. Bueno, este es el segundo disco que publicáis. Yo no sé si ha costado más que el primero. Dicen que siempre el segundo es más difícil, porque en el primero uno resume un poco todo lo que ha estado haciendo hasta el momento en el que graba ese primer disco, pero para el segundo hay que confirmar. No sé si en este caso a vosotros os ha ocurrido así. Pues sí, la verdad. Espera. Un segundo, es que me estoy oyendo ahora a mí mismo. Mira, a ver, intenta ver si te escuchas ahora mejor. Vale, sí, ahora... No, me pasa lo mismo. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a volver a intentar la comunicación y a ver si te escuchas un poquito mejor. Ahora mismo volvemos a conectar. De acuerdo. Vamos a intentarlo de nuevo, vamos a ver si hoy, luego ya sabes tú que no paran de hacer anuncios en la tele de lo buenas que son las líneas telefónicas y todo esto, pero luego fallan en el peor momento. Chechu, te estaba preguntando yo precisamente si se ha confirmado ese dicho que dice que el segundo disco cuesta siempre más que el primero. Sí, bueno, pues en nuestro caso la verdad es que... La verdad es que sí ha costado más, pero porque le hemos puesto muchísimas más ganas también, hemos tratado de currarnos bastante cada línea de guitarra, cada línea de bajo, lo que hacía la batería, las voces, y el primero al fin y al cabo fue casi obligado el hacerle, porque le hicimos en un momento de parón con la cuarentena, y no pudimos hacer la gira que teníamos cerrada, con lo cual dijimos, vale, pues nos metemos a grabar nuestro primer disco. Y este ya ha sido pues con más conciencia, más planificado, y yo creo que el resultado se nota. Antes que nada, ¿ahora mejor para poder hablar? Sí, tengo un poco bajo, pero no importa. Voy a tratar yo todavía de subir un poquito más el volumen aquí. Es verdad que cuando uno arranca, cuando uno empieza con una aventura, como es el caso vuestro con Títeres, se marca unas expectativas, unos objetivos por lo menos, ¿no? Aunque sea simplemente el de pasarlo bien. Yo creo, me da la sensación de que esos primeros objetivos que vosotros os pudierais marcar con estos dos primeros discos se han cumplido ya con creces, ¿no? Porque la banda no para de crecer, no paran de darse pasos hacia adelante, y yo creo que eso lo tenéis que estar notando. Pues sí, la verdad es que nosotros estamos muy contentos, sobre todo con la acogida de este segundo disco. He de decir que en el primero ya lo notamos, porque, bueno, al fin y al cabo es lo que tú dices, nosotros nos juntamos... Un grupo de gente de Segovia para pasar el rato, para pasárnoslo bien. Empezamos tocando así en fiestas de pueblos, etcétera, y poco a poco, sobre todo a raíz del primer disco, pues fuimos ganando audiencia, pudimos hacer una gira de 30 conciertos y de unos 30 conciertos y salir fuera de Segovia, tocando desde Vitoria hasta Cádiz. Y ahora con este segundo disco, la verdad es que estamos muy contentos con la acogida, porque hemos pasado, por ejemplo, en Spotify de los ciento y pico oyentes mensuales que teníamos a ahora mismo 12.000. Así que Estamos súper contentos. Es para estarlo, efectivamente, de 100 y pico a 12.000, menudo salto. Y esto no está más que empezando. O sea, que todavía hay mucho camino por delante y todavía hay mucha gente a la que darse a conocer y que seguro se va a sumar a esta aventura. Si tú echas un vistazo atrás y te acercas mentalmente hasta donde moran los payasos, ¿qué diferencias encuentras con respecto al nuevo disco? ¿Ha cambiado algo? ¿Notas? Antes me has dicho que más trabajo quizá también, que eso se tiene que notar obviamente en este disco, pero ¿cambia algo, por ejemplo, en el estilo, en el sonido de la banda? Pues te cuento, yo he estado soy de los tres miembros fundadores de Títeres que quedamos, estamos el batería, que es Goncha, cantante, Viti y yo, que somos de los que empezamos. Y yo creo que la progresión que hemos hecho es de mejora constante desde las primeras canciones que componíamos en local, que eran bastante básicas a nivel de composición. Ahora, pues lo que te comentaba, unas canciones que hemos tratado de hacer arreglos para que suene una música mucho más compleja, que si en un principio se podía acercar más al rock punk, ahora se puede acercar más al rock de grupos como Extremo Duro o como otros grupos así que dan más peso, por ejemplo, a las guitarras solistas. Y yo creo que sí que hemos ido evolucionando en ese sentido. Se va notando, obviamente, también se va creciendo musicalmente. Antes lo has comentado tú, una treintena de conciertos con un disco debut, joder, pues las cosas ya arrancaron bien ya desde el principio. Sí, la verdad es que no nos quejamos en cuanto a público, porque siempre hemos tenido a gente que se ha llegado a desplazar hasta Cádiz para venir a vernos desde Segovia, gente que en Madrid se ha comprado en la entrada, en Vitoria ha venido a vernos, en Salamanca, que a pesar de que ha sido nuestro primer disco, sí que tuvo una buena acogida y de hecho la gente que nos ha visto en directo suele decir que le gustamos bastante el directo que tenemos, así que animamos desde aquí a toda la gente que pueda a venir a vernos. Porque además es verdad que vosotros sois una banda de directo, que está muy bien grabar discos, obviamente, es un soporte fantástico para llegar al público también, pero donde uno lo disfruta todo es ahí sobre las tablas. Sí, eso es verdad. Ahora mismo, lo que ha sido todo este proceso de creación de las canciones del nuevo trabajo, ¿ha sido una manera de componer similar a lo que fue el primer disco o notas tú que en este momento ha cambiado algo con respecto a cómo se hacían las cosas antes? Pues un poco la base es la misma. Nosotros, Viti es el que suele cantar la mayoría de canciones, yo tengo alguna otra también, y normalmente lo que hacemos es o Viti normalmente o yo, pues llevamos una canción compuesta desde casa y entre todos lo que hacemos es darle forma en el local. Esa idea ha seguido estando aquí en el segundo disco, pero sí que es verdad que hemos quedado mucho más, por ejemplo, si teníamos que componer guitarras, quedábamos los guitarristas, nos encerrábamos durante muchas horas a componer las guitarras de esa canción ese día, luego quedábamos al día siguiente con el bajista, nos encerrábamos durante horas para ello, es decir, ha sido lo mismo que hicimos en el primero, solo que mucho más complejo y dedicando mucho más tiempo. Mucho más tiempo, claro, el tiempo al final también se nota, está claro. ¿El proceso de grabación dónde ha sido? ¿Dónde lo habéis hecho? Vale, pues Hemos estado grabando en ASM Studios, que de la mano de Lulu de Forraje, que ha sido el que nos ha grabado todo el disco y ha llevado la tutela ¿no? De todo lo que ha sido el sacar el producto final del disco. Y ahí en Madrid es donde lo hemos grabado, en su estudio. Con Lulu, que además está ahora también de promoción con Forraje, con el nuevo trabajo. Cuando llegaste al estudio, ¿ahí todavía se retocó? ¿Se tocaron las canciones o ya iban muy terminadas, muy, muy finalizadas? ¿Puedes repetir, porfa? No te he escuchado bien. Te decía que sí, cuando llegasteis al estudio para grabar, ¿todavía allí se retocó algo, se cambió algo en las canciones o ya estaban muy terminadas? Nosotros llevamos las canciones lo más terminadas posibles y básicamente allí pues sí que alguna línea de guitarra la retocamos, algún golpe de batería, por ejemplo. O sea, también tuvimos la producción de Lulu un poco de orientarnos en este sentido, pues aquí podría quedar mejor esto, aquí no, pero yo creo que llevamos las canciones bastante rematadas desde nuestra casa. No sé si el hecho de que aparezcan esas colaboraciones tan interesantes también, pues a vosotros también os habrá cubierto sueños, ¿no? Esas ideas que uno dice cuando empieza a tener una banda, oye, pues cómo me molaría, ¿no? Que, por ejemplo, Fernando Madina de Reincidentes un día estuviera ahí cantando una canción con nosotros, o Michel Molinera. Cuéntanos, ha habido unas colaboraciones muy, muy atractivas también para el disco. Pues te cuento, tengo en mi cuarto colgada todavía la primera entrada con la que fui a ver a Reincidentes con 15 años. Así que todo un placer y con Michel igual. Estafas, por ejemplo, a mí es de los grupos que más me gusta y Reincidentes también siempre han sido un referente musical para mí y obviamente nos hizo una ilusión enorme a toda la banda el poder contar con ellos para nuestro nuevo disco. ¿Cómo se presenta la temporada ya otoño-invierno a nivel de conciertos? Imagino que muchas ganas también de salir a tocar. Pues empezamos en nada, a final de mes en un festival autogestionado que se hace en un pueblo de Segovia, que se llama El Galera, y El Galera Fest, y luego tenemos el que uno de los que puede ser de los conciertos más especiales que hemos dado y de los que vamos a dar, sin duda, y es que vamos a presentar el disco junto a nuestros queridos Los Mejías, que son otro grupo de aquí de Segovia que suenan también genial, son de ska, y presentamos tanto ellos como nosotros nuestros nuevos discos, pero en el Teatro Juan Bravo de Segovia, que está en plena Plaza Mayor y es el teatro más importante que tiene Segovia ahora mismo. Así que con ganas de tratar de llenarlo todo lo que podamos y de disfrutar ese día. Además, presentar en casa ante la gente que más quieres, ante la gente más cercana, los amigos, la familia, uf, siempre es un añadido, ¿no? Es un puntito siempre, ahí. Siempre. Siempre nos ha gustado a nosotros presentar las cosas en nuestra tierra. Siempre hemos hecho, por ejemplo, cuando hemos hecho conciertos presentación o teníamos cualquier concierto que le queríamos dar más bola, normalmente hemos ido a la sala Octavo Arte de Segovia, que la tenemos mucho cariño, también en la sala VIP cuando existía. Pero para este disco, con todo el esfuerzo que hemos dedicado, queríamos dar un paso más y tratar de llenar un teatro, pues ya, pues son palabras otro mayores. Efectivamente, son palabras pues sí. Mayores y hay que cumplirlo, claro que sí. Pues Chechu, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros aquí en el programa. Que os traiga muchas alegrías este nuevo disco que tiene un título que me encanta, ¿Cómo vamos a la luna? Si aún no es de noche, es el título de este nuevo trabajo de Títeres, esta banda de Segovia. Pues eso, que os traiga muchas alegrías y lo sigáis disfrutando también en directo. De acuerdo, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Vamos a escuchar otra de las canciones de Títeres. Esto se llama A la orilla de la locura. Solo con un día en el que mi mente se quede callada. Títeres, a la orilla de la locura, así se llamaba ese temita que han incluido en su nuevo trabajo discográfico que estamos estrenando. Bueno, vamos con más cositas, mira. Son La Sombra del Grajo, con la colaboración de Gritando en Silencio en este tema que se llama Donde lloran los poetas. En su mirada encuentro la paz a todas mis guerras. El tiempo a su lado pasa como una estrella fugaz. Ella va bailando con mi alma dormida, marcándome los pasos como un titiritero. Y yo a su lado me dejo llevar. Me dormí con mi musa, me divorciado del sol a cambio de un verso nuevo para alzar el vuelo. Aráñame la vida y muérdeme el alma. Quiéreme tan fuerte que rompamos el aire donde lloran los poetas y la soledad me aprieta. Estaré esperándote. Indomable, impuntual e irreverente, es un imán de versos que da equilibrio a mi universo. Qué puta que es mi musa, qué cabrona, que me abandona cuando más la necesito. La espero en la noche estrellada para follar como si no hubiera un mañana. La espero en la noche impaciente, donde la vida me cuelga sobre un hilo y yo a su lado me dejo llevar. La espero en la noche estrellada, donde la vida me cuelga sobre un hilo y yo a su lado me dejo llevar. Aráñame la vida y muérdeme el alma. Quiéreme tan fuerte que rompamos el aire. Claro que sí, La Sombra del Grajo, donde lloran los poetas, así se llama este temita que escuchábamos ahí. Bueno, mira, está sonando Luna Gitana, otra de las canciones de La Sombra del Grajo, en la que colabora pues alguien que conoces perfectamente y que canta en esta banda llamada Síncope. Hacer puentes es lo nuevo de Síncope. Si busca luz para alumbrar cielos que se quedaron sin pintar, sin estrellas de blanco fuego.

All Hands. También estuvieron hace poquito aquí. Venga más. Heroica es el último disco de Opera Magna. Fantástico, el último disco de Opera Magna. Ahí estaba Heroica, ese último trabajo. Bueno, más, vamos con Pressure Points, que publican The Chase, esta banda de metal melódico progresivo. Que ha publicado hace nada, hace apenas unos días. Este nuevo tema. Los finlandeses están absolutamente en plena forma. Suenan fantásticos, los finlandeses. Bueno, en esta última temporada que hacíamos, ya sabes que nosotros las contamos de agosto a julio, las temporadas, pues hemos conocido bandas como Udols con su nuevo disco, que nos han gustado muchísimo, como este tema que se llama Deep Black, son Udols. We'll be right back. Deep Black, la música de Udols. Bueno, entre los estrenos de la semana tenemos uno que estoy seguro de que os va a gustar mucho. Es el nuevo lanzamiento de Mala Bestia, que estrenan el single Alma Negra, del que, por cierto, también han publicado videoclip. Bueno, pues el nuevo temita de los Mala Bestia, Alma Negra, es estreno aquí en el Con Fuerza Heavy. Yo antes era un drogadicto convencido. Sí, yo, Bob, el hijo de mi madre. Yo y mis amigos robábamos farmacias. Atracamos todas las farmacias de la costa oeste, estuvieran abiertas o cerradas. Nos daba igual. Solo cambiaba la estrategia. Pero que nadie piense que era fácil. Es duro ser un drogadicto. Pues ahí tenías el nuevo temita de Mala Bestia que estrenábamos hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Y también estrenamos el nuevo de El Agente Naranja. El Vacío es el nuevo sencillo. Thank you. es El Vacío y es lo nuevo de La Gente Naranja. Fantástico trabajo. Que ahí te lo estamos presentando también en estos últimos meses, conforme han ido presentando las nuevas canciones. Bien, tras un largo periodo de silencio, los granadinos Zanarkán están de vuelta y lo hacen con fuerza. Acaban de lanzar su esperado nuevo single. Se llama Seis Almas, un tema que simboliza la unión, el compromiso y el profundo amor por la música que caracteriza a sus seis miembros en esta banda que se formó allá por 2005. Zanarkán, Seis Almas, es el regreso de la banda de Granada. La si siempre se está bien. Seis almas, ahí están de regreso desde Granada, Zanarkand. Y estos son The Sun Legacy. Nos sorprendieron con la edición a finales del pasado mes de mayo de su nueva canción, que es esta que ya suena. San Legacy, con ese regreso musical fantástico. Estamos esperando cosas más cercanas ya en el tiempo, porque como digo, este tema se publicaba a finales de mayo, ya han ido pasando los meses, estamos deseando de seguir escuchando más temitas de ellos. Bueno, más. Se llaman The Virgo Supercluster, una banda que nos dicen... De ellos tienen influencias de 19 Nails, de David Bowie, de Depeche Mode. Están presentando Historias del Infinito. Decirte que traté de ser un desastre a tu alrededor, pero no me arrepiento, no me arrepiento. Guardo tu esencia en una caja de cartón, la memoria vital entre los olvidos. de Virgo Superclusters. Así se llaman, y ahí están presentando ese nuevo trabajo. Nos vamos a acercar a un disco que me gusta muchísimo, que se llama Vida. Es la música de los Embers of Pride. Esto se titula Mal. Embers of Pride, fantástico ese último disco, Vida. Bueno, nos vamos a acercar hasta Desertor, la versión 2023 que editaron en el pasado año Pedro Botero, desde su Más sabe el diablo. Celebran 50 años, su 50 aniversario, lo hacen en Madrid, en la Sala Silicona, el próximo sábado 21 de septiembre. Iban a estar también Hora Límite, pero finalmente por enfermedad de dos de sus integrantes no van a poder estar y les sustituirán Somos Fake. Con Ángel Negro también. 21 de septiembre, Pedro Botero en su gira 50 aniversario en Madrid. Desde el principio ahora, Desertor. We'll be right back. piensas que todo era un sueño fugaz. Te marcha riendo sin más y quisiera decirte a la cara: desertor, ¿por qué me has dejado? Desertor, maldito traidor, héroe, siempre fracasado. Vuelve a tu tumba, qué triste sentir tu sucia falsedad. Muy cara la vas a pagar. Piensa que un día todo cambiará, la paz nunca te abrazará. Solo tú abandonaste tu sitio, nadie más te dejó emborrachar. Y una voz quemará tus entrañas: desertor, ¿por qué me has dejado? Desertor, maldito traidor, héroe, siempre fracasado. Vuelve a tu tumba. Ahí estaba Pedro Botero, ya sabes, 50 años en esto de la música. Francamente, no está nada mal, claro que no. Bueno, nos vamos a acercar también al último disco de los Vita y Mana, un álbum llamado 6. Es el último lanzamiento de la banda, pues que ya se remonta bastante atrás en el tiempo, en los últimos años. Pero que de momento sigue siendo su última aportación discográfica. Y escuchamos canciones como Virtual, desde 6, la música de Vita y Mana. Thank you. En el Con Fuerza Heavy ya sabes que nos fijamos sobre todo cada semana en los estrenos discográficos, en los nuevos lanzamientos. Es el lugar en el que puedes escuchar las nuevas aportaciones musicales de tus bandas favoritas o de otras que quizá hagamos nosotros que conozcas. Bueno, pues ese es el gusto que tenemos cada semana, ofrecerte 3 horas de buena parte de esas 3 dedicadas a los estrenos discográficos y a las novedades. Hablando de estrenos, llega lo nuevo de los Pacha. Just Heavy Metal. Así es como se llama la nueva canción. Yeah, sí señor, pasa, ahí estaba sonando. Bueno, vamos a entrar en la parte más relajada del programa. lo vamos a hacer con una canción muy bonita que recoge el último disco de Landeville. Un viaje en el tiempo, es un fantástico último trabajo de la banda. Esto se llama Ahora. Ahora que las luces se apagan, echamos la vista hacia atrás. Ahora que el tiempo se acaba, quisiera volver a empezar. Hace tanto tiempo que soñabas, entre tantos gestos que nunca entendí. Nos quedan tantas cosas por hacer, nos quedan tantos sueños por cumplir. Y ahora que este viaje se detiene, es momento de pensar si otra vida empieza hoy. Ayúdame a olvidar. Si no quieres seguir esperando, deja de pedir perdón. El futuro es ilusión, para siempre estaré aquí. Ahora las voces se alzan, ya puedo por fin sonreír. Ahora que mi alma descansa, quisiera volver a empezar. Hace tanto tiempo que esperaba aquellas palabras que nunca escuché. Nos quedan tantas cosas por cambiar. Oh, oh, oh. Y ahora que este viaje se detiene, es momento. Quisiera volver a empezar. Ahora, ahí estaba en Landeville. Y en el último de Celtian hay una canción muy bonita que se llama Oh Catarina. Oh Catarina, mi ardiente Catarina, si tú supieras cuánto te amo. Tus ojos no me amparan ya, mi amor. soledad. En tu pecho alberga su luz. Hace, bueno, pues mucho tiempo ya que no la escuchamos. Creo que llegado un momento como este puede ser una buena opción. Hace mucho tiempo que no la pinchábamos aquí en el Con Fuerza Heavy. Probablemente la balada más importante de la historia del rock. Still Loving You. Scorpions. In time, and it's time to win back your love again. I will be there. I will be there. Love, only love can bring. Try, baby, try to trust in me. You should give me a chance. Claro, después de escuchar Still Loving You, uno se queda ya que dice, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué es lo que podemos hacer? Llegados a un punto así como este, poco más se puede añadir. Bueno, pues todavía se puede añadir algo más, porque hoy me despido de todos vosotros con dos temazos. Este es el primero de ellos. The Wasp, se llama Hold On To My Heart, de uno de mis discos favoritos de los Wasp, aquel The Crimson Idol. ¡Qué temazo! Mira. Pues nos vamos, se nos terminó el tiempo. Qué pena, porque nos quedamos con muchas ganitas de más. Hoy termino con esto. El Crazy Train de Ozzy Osbourne. Ha sido la edición 1604 del Con Fuerza Heavy. Te espero la semana que viene.